Las Boca, Hindú de Córdoba, Bahiense del Norte, Regatas Corrientes, tal vez en una categoría, no en la U17, pero un poquito más arriba. Bueno, coincido con esto, no es casual. No es casual, pero lo que quería terminar de decir es que también hay lugares en los que es más fácil, hay un buen trabajo y hay una inversión grande, pero también es más fácil, y es una problemática que hablábamos con Juan Pablo Luque, y a veces tiene que darle la derecha, ¿no? Porque por ahí a Comodoro no le resulta tan fácil poder reclutar chicos con una cierta proyección, porque reclutar por reclutar puede reclutar cualquiera, pero reclutar chicos con una cierta proyección y trabajarlos, porque por ahí no hay tanta actividad, en un lugar como Comodoro Rivadavia para poder reclutar esos pibes. Entonces se hace un poquito más difícil. También hay que entender esas problemáticas. Y bueno, sé que están trabajando como para poder tener mayor cantidad de fichas juveniles para poder suplantar en algún momento, porque los planteles son relativamente cortos con respecto a otras temporadas o a otras, no temporadas, competencias, en donde el fichaje es libre para los equipos de primera y por ahí tienen que jugar competencias continentales y por ahí tienen 7 jugadores fichados. Y le falta una ficha de extranjero, entonces por ahí tienen un lesionado, juegan con 6, al mismo Comodoro le pasó la temporada pasada terminar jugando con Casinelli de titular en un playoff decisivo frente a Boca Juniors, hoy Casinelli jugando en San Lorenzo en el torneo nacional de ascenso, esta temporada lo hemos visto. O sea, vale decir que hay lugares que la problemática de reclutar pibes es compleja, no es fácil porque no hay tanta competencia buena interna. Capital Federal tiene la competencia de Capital, que realmente los niveles son, si bien ha bajado un poquito con respecto a otros años, pero es buena la competencia y hay clubes que se van destacando hace años en eso, y como bien vos marcabas, ¿no? Obra, Boca, Hindú de Córdoba, que recientemente salió campeón de su torneo. No, y que Hindú Club le ha dado y le seguirá dando históricamente a jugadores Nacional, a distintos clubes de Córdoba, y hoy los va disgregando en distintos equipos de la Liga Nacional. Allí también hay un trabajo en el básquetbol formativo muy, pero muy importante. Y para completar, antes de presentar a Michael Estura, para charlar también de algo muy bueno que empezó a gestionar la Asociación de Jugadores de Básquetbol, los dos hexagonales del Argentino de Clubes U17 femenino se están desarrollando, uno en Lanús, el otro en Bahía Blanca. Hubo partidos ayer y habrá partidos en la definición en la jornada de hoy, mañana, y se van a definir tanto en Lanús como en Bahía Blanca en la jornada del domingo. Michael Estura, ¿cómo te va? Mati Traversa y Fabián Pérez, te saludamos, buen día. Buenos días, Fabián, Matías, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien, por suerte. Queríamos charlar contigo por esta gran iniciativa que han tenido desde la Asociación de Jugadores y entiendo que articulando el trabajo con otras entidades le dan la chance a muchos deportistas de poder terminar su escuela secundaria. Contar a la gente de qué se trata este muy buen proyecto que ya han lanzado en la DJ. Bueno, sí, los últimos años hemos tratado de darle no solamente apoyo a los jugadores en parte de lo que sea contractual y asesoramiento y cobridad de sus contratos, sino herramientas que también los formen como persona. Es por eso que hace un par de años que venimos desarrollando la iniciativa del TAP, que fue una idea de Luis Escola, que trae a la Argentina. Arrancamos con eso, luego salió también un proyecto de darle también herramientas a aquellos jugadores que se retiran y tengan una forma de reinsertarse. Obviamente uno a veces, después de jugar tantos años profesional, es como que pierde un poco el objetivo y necesita un poco de herramientas como para decir, bueno, vuelvo, dejo de ser jugador, ¿qué es esto de trabajar? ¿Qué es esto de tratar de hacer lo que tanto tiempo, bueno, lo que había estudiado y después de tantos años uno dejó y postergó? Y bueno, tenga la manera de una manera de tener un retiro tranquilo y poder nuevamente tener una profesión, trabajar o estudiar. Y en ese sentido también nos dimos cuenta que había una carencia o había una necesidad, que era la del estudio, que no muchos jugadores habían terminado el secundario, que fue una sorpresa, y eso nos dimos cuenta en los distintos años que desarrollamos el TAP. Y bueno, el tema de ser jugador profesional, a una manera postergó el estudio, muchos se han dedicado a eso y le han dejado el estudio de lado, y es entendible, porque uno también trabaja, entrena doble turno, viaja, y se necesitaba una herramienta de algo que lo pudieran hacer a distancia, de que poder hacer una buena plataforma de estudio y bueno, poder rendirla, estar desde su club donde estar, inclusive desde el exterior. Y bueno, el Ejército Argentino, a través de un convenio que tenía con el ENAR, tiene una plataforma de estudio a distancia muy buena, con mucha jerarquía, y eso hicimos que nos apoyamos en el convenio que ellos ya tenían y nos sumamos. Entonces bueno, hemos decidido lanzarlo y reforzarlo, ¿no? Y hemos tenido una gran aceptación, más de 40 chicos que se inscribieron, que se anotaron. Nosotros habíamos otorgado unas becas que bueno, ya las sobrepasamos y estamos en forma para ver cómo podemos realizar un convenio, que de hecho ya lo avanzamos, para que aquellos chicos que no entren a modalidad de beca puedan pagarlo con un mínimo de algo así de 1.500 pesos al año, que no es nada, su formación académica de estudio para terminar el secundario. Sin lugar a dudas que además es una acción criteriosa de inclusión necesaria en el día a día que transitamos hoy cada uno, y que termina de formar a jóvenes jugadores y tal vez a otros no tan jóvenes. Tal vez nos esté escuchando algún papá, tal vez nos esté escuchando algún entrenador que no conoce mucho de esto que nos estás contando. Articula el ENARD con la Asociación de Jugadores de Básquetbol, y si yo me quiero inscribir, en el caso de hacerlo, ¿cómo lo tengo que gestionar? ¿Lo hago a través de algún sitio web? ¿Lo tengo que hacer personalmente en la DJ? Contanos un poquito de esos detalles, porque tal vez generen que algún otro pibe se entusiasme y lo pueda hacer. Sí, obviamente nos tienes que inscribir, obviamente que está interesado en tomar el curso, terminar el secundario. Nosotros le vamos a mandar vía mail toda la información de cuál es lo que se necesita. Realmente se pide un analítico para saber en qué grado de situación está, ¿no? Hasta dónde, qué materias terminó, qué cursó. Las inscripciones cierran a fin de año para tomar el ciclo electivo del 2015, recién en marzo, que se va a comenzar, digamos, con el secundario. Así que cualquiera que quiera hacer la consulta o tenga una duda, puede escribir a la Asociación de Jugadores de Básquet, www.adjweb.com, ahí van a tener un link para poder meterse, o asociacion@jugadoresdebasket.com.ar, o llamarnos bien por teléfono, ¿no? Y sacaremos todas las dudas al respecto. Así que esta es una buena iniciativa, sí, y la verdad que contento porque tuvimos una gran repercusión, y el básquet es para inteligente, dicen, ¿no? Uno necesita estudiar, así que es un complemento, y bueno, no solamente formador de personas y ser humano, así que es importante. Que, y qué bueno, Michael, que el ENAR canalice muchas de las cosas que quiere realizar con el deporte a través de la Asociación de Jugadores de Básquetbol, pero ya en otras ramas, en otros deportes, no solamente con el básquetbol, porque ya han hecho TAP para otras disciplinas y ahora siguen trabajando con el ENAR, pero también para otras disciplinas, y que sea el básquetbol, en este caso la Asociación de Jugadores, el vehículo entre el deportista y el mejoramiento de su calidad de vida, ¿no? Sí, la verdad que muy orgullosos, porque luego de 3 o 4 años de hacer el TAP en forma todos los años, digamos, con el apoyo de la Asociación de Clubes, se han sumado otros deportes, vieron ese know-how que era bastante interesante, y a través del director, de Daniel Jacobovic, que es hombre evidente ligado al básquet, vio lo que hacíamos con los jugadores de la liga, y por qué no llevarlo a otras disciplinas deportivas, ¿no? Así que, casualmente, bueno, aparte del TAP que hacemos anualmente para los jugadores de básquet y de vóley, también están deportes individuales y deportes no tradicionales, y casualmente antes de fin de año van a haber otro tipo de deportistas en el cual estaremos también ayudando o dándoles herramientas para que puedan tomarlo, ¿no? Así que, como bien decís, el ENAR vio que había algo bueno y dice, bueno, ¿por qué no llevarlo a otras disciplinas deportivas? Mike, a ver, para resumirlo, porque no nos queda mucho tiempo, y cambiando de tema un poco, sos parte de la mesa de diálogo. Vamos de vuelta de página. Sí, cambiamos de tema rápidamente, porque me parece que lo más sustancial del acuerdo por el estudio a distancia para los deportistas, lo hemos contado, y que era básicamente el motivo del contacto contigo, para que nos cuentes y para informarle a la gente, en definitiva, de qué se trata esta historia. Pero también estás participando de las reuniones en la Confederación Argentina, de esta mesa de diálogo que fue formando de a poco, con dirigentes, con periodistas de distintas entidades, Federico Susbieles, ¿qué te genera ser parte de este gesto transformador que está teniendo la CABE en los últimos tiempos? La verdad que una apertura, se está abriendo posibilidades y diálogo, cosa que antes no había. Creo que es momento para que cada uno dé su impresión o cómo siente y cómo puede ayudar a un poco desde su lugar a transformar el básquetbol. Creo que estamos en un momento histórico. Los jugadores, más allá de puntualmente por caso de selección argentina, no hemos tenido participación sobre las decisiones en generales de la Liga Nacional, o mejor dicho, la Confederación Argentina, ¿no? Y esta es una manera donde proporcionalmente veremos de qué grado de participación tendrán los jugadores. Pero bueno, darán su punto de vista y serán participativos de un poco de la estructura el día de mañana de la Confederación. Esa es un poco la idea, no solamente los jugadores, los entrenadores, los árbitros, todos tengan su grado de participación dentro de la CABE, que sea una CABE abierta y que todos puedan opinar y colaborar en el desarrollo del básquet nacional. Creo que esa es la principal esencia. Y bueno, después, hace un mes que venimos reuniéndonos, viendo la modificación de estatutos. La verdad que muy... Y bueno, hay que agradecer a los dirigentes, porque la verdad que son los dirigentes los que están de alguna manera cediendo un espacio y dándonos esa participación a nosotros. Si eso no fuera posible, sería muy difícil, ¿no? Y... Yo creo que están dando cuenta que es un cambio necesario, ¿no? Que hasta que como se vino hasta hoy, solamente manejado a través de federación y en forma muy personalista, nos llevó a un estado de situación muy... muy complejo, ¿no? Abrazo grande, Mike, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por difundir un poco esto y, bueno, como siempre, escuchándolos, y gracias por el apoyo de Ganar el Básquet. Abrazo. Mike Lestura, presidente de la Asociación Argentina de Jugadores de Básquetbol, contándonos el proyecto ya materializado del sistema de educación a distancia, y para finalizar los estudios, aquellos deportistas que no han podido terminar con...